Una ciudad como otra cualquiera, en la que vender alguna aptitud a cambio de dinero, en la que acumular un envidiable currículum de fracasos académicos, en la que buscar deberes distintos a los que la sociedad impone, o contemplar el vendaval recíproco de humillaciones hasta perder la confianza en las personas, o volverse alcohólico anhelando encontrar a alguien con quien compartir la decepción, o buscar envenenado algún momento intenso que compita con la habitual estupidez nocturna. Solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda. Lo conseguisteis, me jodisteis bien. La zancadilla, nada más nacer. Destruye, destruye, destruye, destruye.

eskatuta, gora guta, gutarrak. César, el Cid, Alejandro, que grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco. Amunt, catalán, amor Burundi, visca Burundi. Deseaban hacerme una ofensa y no pudieron hacerme mayor honor que considerarme vuestra madre. Que considerarme la madre de todos los heroicos combatientes que en nuestros frentes de lucha no vacilan en sacrificar su vida por la causa de la libertad. Hay palabras que conmueven de tal modo que aceleran el corazón. Independencia es una de ellas. El nivel de conversación subía transitando por las cosas culturales que considerábamos clave para entender algunos devenires del movimiento socialista. La guerra civil en Francia de Karl Marx y la discutible obra de Lenin, El Estado y la Revolución, La Comuna de París del tolosano Lizagaray, o el magno documental de Peter Watkins, La Comune, la épica bolchevique en 10 días que estremecieron el mundo de John Reith, el desencanto de Emma Goldman en Viviendo mi vida, en Rojos de Warren Beatty aparece una conversación verosímil entre ambos, la revolución desconocida de Bolin o la rebelión de Kronstadt de Alexander Berman, el honesto y revelador libro del incansable Víctor Serge, Memorias de un revolucionario. Y van flotando en el aire ideas del proletariado como sujeto y como representación de Guy Debord, o de las reflexiones sobre la guerra de Simone Weil, Asturias, octubre de 1934, de Paco Ignacio Taibo II, o el menos conocido Asturias 1934, Las revoluciones sin jefes, de Ignacio Díaz, Las misántropas memorias, de Juan García Oliver, El eco de los pasos, El querido Muniz en Jalones de derrota, Promesas de victoria, o La capitana de la milicia del PUM en La defensa de Madrid, Mika Feldman. Y van saliendo los nombres de los amigos de Urruti, Camilo Berneri, André Unín o José Pellicer, un incontrolado de la columna de hierro. I was born in 1959. I see no point in real life. I see no point in getting clean. I see no point in anything. Oh, mommy always seemed to be there to wash and scrub a little Jackie's hair, to pick a dandruff on a scalp, and give him pills or any tool. Oh, mommy doesn't seem to realize little Jackie is not a problem child. She asked the doctor what's wrong with him. The doctor says, oh, oh, not a teenage rebel, not a spotty problem kid, not a teenage rebel. Oh, take your teenage rebel away. Oh, oh, not a teenage rebel, not a spotty problem kid, not a teenage rebel. Oh, take a teenage rebel away. A rebel, a teenage rebel. A rebel, a teenage rebel. Churches for the godly, no. A rule for the unruly, no. A rule for the unruly, no. A rule for the unruly. We're rebels. We're teenage rebels. We're rebels. Rebels. Oh, and the teachers cannot understand why the pupils are now beyond the command. They ask the shrinks, what's wrong with us? The shrink says, oh, not a teenage rebel, and not a spotty

jugaron a ese juego peligroso. Todo o nada. Sin riesgo la vida sería insoportablemente monótona, se decían. Y cuando perdieron, estuvieron a la altura. Intentaron mantenerse dignos en su desesperación y llenan la triste ausencia con otras pasiones. Pero merecen mirarse enteros al espejo. Los tropiezos son hermosos maestros. Y quién sabe lo que depararán los días por venir. El caso es que tomé la decisión de no perseguir a aquel hombre, de no llamar, no presentarme en su casa, no enviarle cartas, no escribirle poemas, no extrañar el calor de sus manos, el olor de su cuerpo, el reflejo del mío en su mirada. Antaño, siempre que había recurrido a una de esas tácticas, él había vuelto a mi lado con la misma actitud de quien te hace un favor, de quien te salva la vida, porque le das pena y porque si él no vuelve contigo te quedarás sola. Ya que no vas a encontrar a otro que te aguante teniendo en cuenta lo loca que estás y lo mala persona que eres. Sin embargo, esta vez no hice nada por recuperarle, más bien al contrario. Como decía el tango, de pie, sobre el más negro, el último peldaño que alcanza mi existencia, el más débil y oscuro desde allí, con tristeza, contemplo tu partida y dejo que te vayas. Y así, escribí su nombre con tinta negra en un trozo de pergamino, la caricia deseada. Dos sábanas, dos piernas, lo enrollé, lo introduje en una botella, la sellé con la cera de una vela negra derretida para la ocasión, la metí en el bolso junto con un cucharón de sopa, el monedero y las llaves, lavé mis manos sucias en las tranquilas aguas de la esperanza buena, cogí el metro, quijotesca y absurda, emprendí la cruzada, me bajé en la estación de Cuatro Vientos, a la que nunca regresé, busqué un descampado, arrastrábamos juntos un pasado de ruinas, cavé un hondo agujero con ayuda del cucharón, enterré la botella, tu mente estuvo grávida de oscuros apetitos, y regresé a casa decidida a no volver a mencionar jamás, ni siquiera por escrito, el nombre de aquel hombre, el mismo que ya nadie lee en un papel encerrado en una botella enterrada, en un descampado en la zona de Cuatro Vientos. Y dejo que te vayas, y dejo que te vayas. ¿Habéis dejado llevar con lúcida conciencia por algún hechizo lanzado en aras del infortunio? Dicen quienes andan cegados por el haz blanco que la brujería se emplea con el afán de dañar, pero nada saben de la sabiduría que nos orienta por las tinieblas. ¿No habéis conseguido acostumbrar vuestros sentidos a la oscuridad? ¿Aleccionan los maestros curtidos en los rigores de los eclipses? Mirad con valentía al lado tenebroso de vuestro corazón.

la naturaleza, al hombre, a su conciencia. Volvamos a replantear las viejas utopías de los grandes filósofos del siglo pasado, no solamente anarquistas. Grandes filósofos religiosos en el pasado, como Santo Tomás, en el presente, como Mounier, como Buber, que plantean la posibilidad de una comunidad socialista a la escala humana, una especie de comunitarismo, en eso creo. Pues hasta aquí el 17º programa de Ciudad Sin Límite en Radio Bronca Roquetas 104.5 FM de Barcelona. Y como suele ser usual, para este momento nunca tengo nada concreto que decir ni nada lúcido que expresar. Así que terminaré con una canción muy bonita de Joan Isaac, de esta tierra que me acoge con tanta simpatía. Nos escuchamos en la próxima. I avui em neix una cançó és perquè enyoro els teus carrers, que lluny que ets jo, ciutat gris, que et veso sols al pensament, que et veso sols al pensament. I ara que plou sobre els terrats i es mulla un llençol blanc estès, se'm fa difícil restar aquí pensant-te humida tu també, pensant-te humida tu també. I has de pensar que et mostraré a tot aquell que no coneix, diré de tu el que ets per mi, un sol i odi al mateix temps, un sol i odi al mateix temps. Si hi ha algú que entre aquests mons i veu banderes relluents, que intenti sols per un moment l'oblit del ritme dels seus vents, l'oblit del ritme dels seus vents. I si aquest vers reposa cal, és perquè estic segur que he fet en pocs minuts o ciutat gris d'una cançó un retrobament, d'una cançó un retrobament. I has de pensar que et mostraré a tot aquell que no coneix, diré de tu el que ets per mi, un sol i odi al mateix temps, un sol i odi al mateix temps. I has de pensar que et mostraré a tot aquell que no coneix, diré de tu el que ets per mi, un dir el mateix temps.